verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Dice La Nación esta mañana en su editorial El Campo, en otra muestra ejemplar, que el encuentro entre la ciudad y el campo y la comprensión por las gentes que habitan las grandes urbes del significado de las actividades agropecuarias es un hecho político sin el cual el país perdería articulación y las potencialidades de que dispone naufragarían antes de rehabilitarlo de una marcha de años en dirección endémica hacia el fracaso. Continúa el diario diciendo que esto que dejamos expuesto ha sido entendido por fuerzas nihilistas empecinadas en un proceso de degradación institucional y de olvido de las grandes tradiciones nacionales, previo al propósito de reducirlo a todo un tenebroso espejo de lo que sucede en escenarios como el de Venezuela, delegado, claro, chavista. Dijo ayer Echeverre: nos mantuvimos de pie, resistimos el atropello autoritario, hemos logrado superar todas las tormentas, las que desata el gobierno y las que desata el cielo. Señala hoy La Nación: el campo ha resistido las plagas de la sequía y la inundación que se concertaron para atacar la producción rural en diversos momentos de estos años, y la peor de todas, la de rehuir el diálogo de la tolerancia republicana en búsqueda de consensos, porque se generó, agregamos por nuestra parte, en una determinación humana y no en los caprichos de la naturaleza. Las tribunas pobladas de Palermo dieron testimonio de la participación de representantes de diversas fuerzas políticas y de la militancia activa de la mesa de enlace, en la que convergen los cuatro grandes gremios agropecuarios, en un acto en el que se proclamó la necesidad de establecer condiciones básicas en políticas de Estado. Gritó ayer Echeverre: fue la década depredada. Depredaron los recursos del campo, las reservas energéticas y las del Banco Central. Dice hoy el diario La Nación, en su editorial El Campo, en otra muestra ejemplar: la presencia de representantes de la industria, del comercio y las finanzas, que de un tiempo a esta parte han coincidido con el campo en el foro de la convergencia empresaria, no lo fue menos que la de diplomáticos de países centrales y periféricos. De tal modo, se constató la fuerza convocante de la entidad organizadora de la exposición, de la que estuvo ausente el gobierno nacional, pero a cuyo realce contribuyó, entre otras expresiones provinciales, el gobierno bonaerense. Subraya Echeverre en su discurso: se extiende sobre nosotros la sombra de un nuevo default, mientras nos dicen que la cuenta la paga el que sigue. Este gobierno no quiere resolver los problemas de los más necesitados, se los quiere sacar de encima y valerse de ellos como capital electoral. Este proyecto no tiene alma, no tiene amor por la patria ni por los argentinos. Dice hoy La Nación: de las tranqueras para afuera, como se puso de manifiesto ayer en Palermo, esos actores de la vida rural argentina no pueden, a pesar de todo, contener una angustia por la forma en que se van a resolver en los 17 meses que restan para el relevo gubernamental temas tan acuciantes como los de la inseguridad física y jurídica y la inflación que perturba a todos sin excepciones. Dijo ayer Echeverre: el populismo demagógico cree que todo se resuelve con algunos pesos y mucha publicidad. Con el campo en marcha, el país que viene no tendrá nada que ver con este. Es urgente cambiar el rumbo. Por un lado, la palabra del titular de la sociedad rural, y por otro lado, el editorial que hoy, el diario que desde el 4 de enero de 1870 es la voz de la patria agroexportadora. No hay prácticamente diferencias, y los dos están abrazados a un modelo de país muy ligado al del primer centenario, muy ligado al de la década infame, muy emparentado con el que nació el 24 de marzo de 1976, o el del país neoliberal. Un país que termina con su industria, un país que vive de la agroexportación y que sin recursos genuinos por supuesto que se infla el pecho de endeudamiento externo. Esto fue lo que pasó una y otra vez en el siglo XX argentino. Hay que escucharlo a Echeverría a esta altura del partido, señalar que este gobierno dilapidó las reservas energéticas y las del Banco Central. ¿Energía? ¿Para qué se quería energía a partir del 24 de marzo del 76 y para qué se quería energía con Carlos Saúl Menem si la industria estaba muerta? Y entonces, lo que se sacaba del subsuelo, claro que se exportaba, si acá no se usaba. Y claro que ahora hay que importar, si se crearon 6 millones y medio de puestos de trabajo. Es una cosa o la otra mientras vas consiguiendo poder tener autoabastecimiento. Son 40 años de ruptura entre las políticas económicas y el desarrollo nacional. Y justamente de la sociedad rural argentina, de uno de sus más encumbrados expresidentes, nació este plan. ¿O no se acuerdan del 2 de abril de 1976, cuando Martínez de Hoz plantó bandera de todo lo que vino después? Y si hablamos de pagar con reservas del Banco Central, que no es lo mismo que dilapidar, estamos hablando de la deuda externa que el propio expresidente de la sociedad rural inauguró y que Carlos Menem triplicó de la mano de la convertibilidad en ese país sin industrias que le servía en bandeja absolutamente todo al campo. Por lo tanto, es muy complejo escuchar a este tipo contragolpear a esta altura del partido después que la justicia comenzara a poner las cosas en claro. Resulta que ahora el hombre está sintiéndose perseguido porque gente que labura ahí hace casi 40 años, en una de las 7 estancias de sus hermanos y su mamá, declararon que están en negro y que cobran 450 pesos por mes. Resulta que ahora el tipo se siente perseguido. Mirá vos. Cuando cualquiera de nosotros no paga el cable un par de meses, integra la lista de los deudores incobrables que no puede sacar un crédito, ni siquiera el más chico, en cualquiera de los bancos de la República Argentina. Y cuando a ellos les aparecen estas causas que muestran la realidad de uno de los sectores que tiene más informalidad laboral del país, son perseguidos políticos. Es complejo. Son los padres de la muerte de la industria. Son los padres del neoliberalismo. Son los padres de un país que rompió la matriz económica del 46 al 55. Aquella que Miranda, ¿se acuerdan? Había dicho, cuando llegamos al gobierno, hasta los alfileres de las modistas importábamos. Y cuando llegó el golpe del 55, nos encontraron fabricando buques de ultramar. Bueno, estos tipos están en contra de eso y son los dueños del país. Se sienten además los fundadores de la patria. Son los que se quedaron con las tierras después de Roca. Como para tener en cuenta cuando se dice lo que se dice, desde dónde se lo dice y fundamentalmente quiénes son los claques que van a tu tribuna. Una vez más, y esto no hay que sorprenderse, es la apertura de la exposición ganadera número 128. Hemos tenido discursos de esta naturaleza y de otra, hasta de mayor profundidad, les diría. Pero es interesante observar cómo contragolpean cuando los tocan a ellos. No se olviden que este año hay elecciones en la rural y entonces el tipo también está haciendo campaña. ¿Qué va a hacer? Echeverría ayer, La Nación esta mañana. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 14 minutos que ya pasaron de este domingo 27 de julio de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. Vamos a hacer juntos 2 horas de radio, vamos a leer todas las tapas de los matutinos porteños de alcance nacional y los del resto del país. Vamos a tener los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia Levín, de Jorge Godoy y, como siempre, gotitas de muy buena música para conformar la banda de sonido del programa que haremos juntos hasta las 10 de la mañana. Hoy trajimos el piano de una entrerriana que realmente le pone un color muy Ariel Ramírez al hecho de toparse con la música del litoral con un estilo muy, pero muy particular. Se llama Silvia Teijeira, acaba de sacar su último trabajo discográfico y ese es el que vamos a recorrer desde ahora y hasta las 10 de la mañana. Gustavo, equipo, oyentes queridos de la radio pública, Jorge Correcaminos de Don Torcuato. Quiero felicitar a La Rural, que en su inauguración, haciendo gala de su sentido de diversidad, se pudo observar en el palco unos cuantos buitres. Bueno, chau, los quiero mucho y después del 30, pase lo que pase, con el proyecto nacional y popular de Néstor y Cristina. Chau. Gustavo y equipo, pobre gente en la de La Rural, vamos a tener que hacer una colecta entre los argentinos para que puedan sobrevivir. Cuánta avaricia, cuánta maldad, qué gente desagradable, sinceramente, hay tanta gente que necesita ayuda y ellos piensan en ello. Chao, gracias, los quiero mucho, Zulma de Castelar. Queridos Gustavo y equipo, muy buenos días, habla Sergio de Aedo. Yo sé que causa una profunda e ilimitada repulsión leerlos y escucharlos a estos tipos, a sus personeros, a sus sirvientes periodísticos, mediáticos, lo que sea. Pero es bueno saber con qué tipo de enemigos se labura, ¿no? Teniendo en cuenta de que ya en 1875 dijeron de que la única industria posible en la Argentina era la estancia. Hay notas que a veces suenan a provocación, porque realmente no le encuentro otra causa a lo que publica hoy Clarín en Página 30. Cita un textual de Paul Kennedy, historiador de la Universidad de Yale, en los Estados Unidos. El título es ¿Y si archivamos la idea de soberanía? A ver si, por ahí ustedes no me entendieron bien. ¿Y si archivamos la idea de soberanía? Se pregunta don Paul Kennedy. Levantado como uno de los editorialistas más interesantes que tenía hoy para publicar Clarín, cita don Paul Kennedy una cantidad de lugares que están siendo discutidos en el planeta desde hace mucho tiempo, y por supuesto ahí está la Argentina con Malvinas. Estas disputas por la soberanía territorial han perturbado las relaciones internacionales, por lo menos desde los tiempos del Antiguo Testamento o de los conflictos entre atenienses y espartanos. Ya es hora de ir terminando. ¿No hay acaso en esto un mensaje para todos estos grupos que ahora reclaman la soberanía absoluta sobre territorios largamente disputados? ¿No pueden quitarse las anteojeras y ver la riqueza que tantas culturas derramaron en nuestras tierras? la verdad, una provocación desde todo punto de vista el hecho de citar a un tipo que lo que dice es que para aquellos que están discutiendo territorios, y vaya si nosotros tenemos una cuestión pendiente, hay que archivar la idea de soberanía. Mira si se lo pedís a Washington, archivar la idea de soberanía. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Arrancamos con Tiempo Argentino a seis columnas, buitres, las 10 impugnaciones que impiden cumplir el fallo. A solo 3 días del vencimiento del plazo legal para que se acredite el pago a los bonistas. La sentencia del juez Griesa recibió cuestionamientos de bancos, de bonistas y organismos internacionales. Entre las principales objeciones que exceden a la cláusula Rufo, se destaca la violación de la soberanía de varios países, la imposibilidad de discriminar los bonos que pueden ser embargables y los límites que imponen las leyes argentinas. Los columnistas de Tiempo Argentino hoy analizan que se está coincidiendo en que no habrá grandes cambios en la economía por la pelea con los holdouts. La opinión de Santa Fe, promueven desde el Consejo un registro de casos de cáncer, es el título más importante. El primer título secundario de La Opinión es Década depredada, según La Rural. La Nación, fuerte preocupación por los efectos en la economía de un default. El gobierno, economistas y empresarios prevén que afectará el acceso al crédito, la actividad, el empleo y los precios y evalúan medidas de emergencia. Diario La Arena de la provincia de La Pampa, randazo. El juicio por el Atuel era el único camino. Y el primer dato secundario en importancia tiene que ver con el Banco Central. Le puso trabas al dinero rápido. Topes para los créditos livianos. Diario La Arena de la provincia de La Pampa. Clarín, un procesado por la causa de la efedrina, sigue en el gobierno. Se trata de Gabriel Abud. Y el otro dato que pelea el 50% de portada tiene que ver con algo que nosotros venimos citando y mucho. Fue muy simpático Francisco cuando comenzó a dejar de ser Bergoglio, ¿eh? Cuando se le sacaban fotos con sus zapatos raídos, cuando se lo ve durmiendo en el lugar donde no hay pompa, cuando se lo ve sin la púrpura roja. Y después, cuando el hombre comenzó a señalar algunas cositas, no tan revolucionarias como dicen algunos, pero sí que comenzaron a mover el avispero en un Vaticano muy anquilosado, lentamente dejó de ser tapa. Cada vez que el hombre critica directa o indirectamente al capitalismo, se lo saca de las tapas. Clarín volvió a ponerlo en tapa. Lo mismo había sucedido ayer, cuando sacaron fotos de él comiendo en el comedor del Vaticano. Bueno, para esas cosas sirve. Para criticar al capitalismo, no tanto. Mano a mano con el Papa, dice Clarín en tapa. Francisco recibió a Pedro Calvo de Clarín en el Vaticano. Y la foto, que lo vuelve a instalar a Francisco en tapa, teniendo en cuenta que a ellos en realidad les gustaba mucho más Bergoglio que Francisco, es que el enviado de Clarín le llevó una remera fondo azul con el escudo de San Lorenzo en el medio que dice, me verás volver. Para eso sí sirve Francisco. Cuando el hombre critica un poquito al capitalismo, y ya no tanto. El diario de la provincia de Entre Ríos, Fondos Buitres, cuestionan al Nobel Joseph Stiglitz. El libertador de la provincia de Corrientes. Ahora hay bandas de motochorros, dice el título principal del matutino. La Voz de la provincia de Córdoba, embestida contra ganancias. Moyano ya lanzó plan de lucha a nivel nacional. Thank you. demasiado fuerte que empieces el programa leyendo eso un domingo a la mañana, te descompone, la verdad. No, me parece que tendría que leer otra cosa, ya sabemos lo que dicen. ¿Para qué le dan tanta importancia? Ya ayer lo repitieron, lo dijeron. No, por favor, no me den más ruines el domingo tan temprano. Esa porquería de gente, ya sabemos. Bueno, un cariño. Susana de San Telmo. Buenos días, habla María de Tigre. Bueno, yo para decir que este sinvergüenza de Echeverri tendría que haberse escondido, no haber hablado. Vergüenza le tendría que haber dado tener a esas personas en negro y sin agua, sin baño, con 450 pesos. La verdad, son una manga de atorrante que todavía se han llenado de plata. Fueron los del campo los que más plata han hecho. Que se vayan a la requete. Ay. Buenos días, Gustavo, te felicito por la editorial, extraordinaria, porque refleja la verdad de lo sucedido en el diario que fundó Bartolomé Mitre. Si payo, si al 100% si los hay, siempre en contra de los intereses de los argentinos y para favorecer a la oligarquía que representan. Bueno, me alegro mucho que te hayas referido a Miguel Miranda, ese extraordinario economista del gobierno. Queridos Gustavo y equipo, muy buenos días, habla Sergio de Aedo. Yo sé que causa una profunda e ilimitada repulsión leerlos y escucharlos a estos tipos, a sus personeros, a sus sirvientes periodísticos, mediáticos, lo que sea. Pero es bueno saber con qué tipo de enemigos se labura, ¿no? Teniendo en cuenta de que ya en 1875 dijeron de que la única industria posible en la Argentina era la estancia y hasta... Firma hoy Rodolfo Terraño en Clarín, otro default nos haría más dependientes. Y fíjate lo que señala, habla del poder de Grieza, ¿no? Y fundamentalmente de cómo el tipo ha tenido a lo largo de su historia judicial fallos contundentes y sin importarle que el poder lo intente avasallar. Cita una historia de 1982. Grieza les prohibió al presidente Reagan y a Nueva York construir una superautopista bajo el río Hudson que tenía financiación asegurada por 2.100 millones de dólares. Iba a construirla el ejército, liberando varias manzanas para desarrollar un negocio inmobiliario, todo con el apoyo de los grandes bancos y hasta de los sindicatos. El juez dijo no y fue no. Sus superiores confirmaron su decisión. La autopista no se hizo porque Grieza privilegió la ecología. La construcción podía alterar el ecosistema del Hudson y terminar con el róbalo rayado. Don Rodolfo, ¿así que es lo mismo privilegiar la ecología y plantársele a Reagan de la mano de este proyecto en 1982 que desparramar, hacer volar por el aire toda la reestructuración de deuda argentina y un efecto dominó que haría caer la reestructuración de la deuda griega, portuguesa, italiana, española? Así que es lo mismo. Es la postura, justa de hace 30 años y la postura terca, o que por supuesto, terca, por utilizar un eufemismo, que está trabajando para hacer volar en mil pedazos la reestructuración universal de la deuda, no la nuestra, la de todos. Será este un precedente jurídico que no solo dejará a la Argentina patas para arriba, sino fundamentalmente a todo el planeta. Hay alguien que opera para que esto suceda. Porque si no, ¿cuál es el problema de desactivar la cláusula Rufo o dejarla ahí y decirle a tus defendidos, ustedes van a cobrar, pero van a cobrar en enero, no antes de diciembre? ¿Cuál es el problema? No se puede esperar 5 meses porque en realidad hay otros fines. Uno quiere pensar. Pero, don Rodolfo, realmente, hablar de aquel defensor de la ecología de hace 32 años y ponerlo en paralelo con este terco que quiere destruir la economía del planeta, y me parece que hay una diferencia. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Hola. Hola, Euge, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, Gustavo. ¿Por dónde arrancamos? Mira, arrancamos primero por un comentario acerca de lo que sucede hoy en Buenos Aires con el teatro. Dale. La verdad es que es muy impresionante ver las salas, cómo están llenando en estas vacaciones de invierno los espectáculos infantiles y los espectáculos también para adultos, digamos. Uh-huh. Ayer a la noche, caminando por la avenida Corrientes, estábamos en presencia de una avenida como en las épocas de mayor florecimiento de, uh-huh, de nuestra avenida Corrientes. No había lugar donde poder cenar, había largas colas en cada uno de los restaurantes, pero lo más impresionante es en todos los teatros, en el Teatro Cervantes, en el Teatro San Martín, que son teatros que tienen una entrada mucho más accesible, uh-huh, y en los teatros comerciales está lleno. Los espectáculos infantiles están todos con una media de la mitad de la sala para arriba, llenos todos los días, y me parece que esto hay que decirlo, porque, bueno, por esta cadena del desánimo que a veces cae y no nos permite ver lo que está pasando en la ciudad. Vos el otro día hablabas casi de 2.000 espectáculos. 2.040 espectáculos, 2040 hoy, espectáculos hoy en la ciudad Buenos de Buenos Aires. Y quiero decirte, los nuevos que se empiezan a estrenar para la segunda mitad, exacto, del año, que de eso vamos a estar hablando hoy. Y lo primero es un espectáculo que se estrena esta semana, uh-huh, en el Teatro Apolo, en Corrientes 1300, protagonizado por Susupe Coraro, Lito Cruz y Eleonora Wexler. El espectáculo es una pieza de O'Neill que es inédita en la Argentina, sí, El toque de un poeta, uh-huh, ese es el nombre, y está dirigido por un director yanqui que se llama Barry Primus, que fue convocado porque es muy amigo de Lito Cruz y él tenía la idea de hacer este proyecto y bueno, coincidió que pudo venir. Muy bien. La obra transcurre en un solo día, en julio de 1828, en una taberna que es de Cornelius Melody, que está personalizado por Lito Cruz. El mundo de este Cornelius se está derribando. Fue un militar y ahora ya está como en su periodo ya alejado de la actividad y llega a esta ciudad, arma la taberna y realmente se vuelve un alcohólico. Pero esos militares que aún reivindican su pasado glorioso como militar y justamente ese día está en la celebración de una de sus batallas y en eso podemos ver el mundo de este Cornelius que está y nos trae a Susupe Coraro de nuevo al teatro y esto hay que remarcarlo porque es un placer ver una actriz de los pequeños detalles, de los gestos así de profundidad que tiene Susu sobre el escenario como esposa sometida pero amorosa y amante de este gran Cornelius. Él se toma su vida como si fuera grandiosa, realmente está en pleno derrumbe, pero él, como está mucho tiempo alcohólico, te diría, está como entre la fantasía de lo que fue y lo que es hoy su vida. Y hay una hija de él, que es Eleonora Wexler, que realmente sorprende con su actuación, que es muy rebelde a este padre, quiere otra realidad para ella y está muy enamorada de un personaje que nunca lo vemos. Ajá. Está arriba, es un, diríamos, un huésped de esta taberna, pero nunca se ve, se habla de él y mucho conflicto se genera a partir de este posible matrimonio. Pero uno, la verdad, es que en la mitad de la obra se fija en el programa a ver, ¿aparece el personaje Simón? Claro. No, nunca aparece, pero todo gira alrededor de este está matrimonio. Siempre. Hay que remarcar en esta puesta la escenografía. ¿Por qué? Porque tiene un espacio como fuera de foco, como lateral dentro del escenario, que digamos lo vemos como si fuera una pared casi transparente, donde sucede la vida de los amigos de este Cornelius, que son todos borrachos, tipos horribles, pero están todo el tiempo sobre el escenario. Pero uno ve la acción principal en el escenario y siempre está presente este fuera de foco que hace al clima de lo que es una taberna de gente realmente destruida y ya te diría sin ilusiones, sin amor. Y ahí se desarrolla esta obra que realmente es muy recomendable más que nada por estas actuaciones, diría yo, las mujeres de esta obra. Susupe Coraro, Eleonora Wexler y en un rol muy chiquito una actriz que va a dar que hablar, Victoria Morotó, que son las únicas tres, porque es un mundo, la taberna de hombres. Así que bueno, esto en el Teatro Apolo, para ir a ver el toque del poeta, vemos a un O'Neill muy bien puesto, y yo diría un teatro con mayúscula, un teatro de actores. Toque de poeta en el Teatro Apolo, desde esta semana en Buenos Aires. 8 horas 35 minutos ya han pasado de este domingo 27 de julio de 2014. Soy Eduardo de Devoto. Por lo que se vio, las cosas no le van bien al campo, como siempre, salvo la época que tuvieron que rematarlos. Por otro lado, dijo Echeverri que esto va a cambiar dentro de 17 meses. Qué curioso pensar que según estos neoliberales, el 30 de julio explota la República Argentina. Cuántas contradicciones, qué falta de contenido. Un fuerte abrazo. Buen día, Gustavo y equipo. Echeverri, los Aguirre, los Mitre, los Magneto. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Y siempre le hablan a la misma élite. El populismo para ellos es mala palabra. Es un castigo del cielo el populismo para ellos. Pero ya los conocemos. Y Echeverri, que guarde un poquito de silencio, porque ya la justicia lo... Hola, buen día, Gustavo. Soy María de Agronomía y le tengo que agradecer porque usted lee eso. Yo estoy amasando pan. Y entonces le doy unas trompadas a la harina y a todo eso que me sale un pan riquísimo. Así es la vida. Parecen cosas malas, pero son cosas buenas después de ahí. Bueno, muchas gracias. Buenos días, Elena de Agronomía para Visión Nacional. Bueno, Gustavo, excelente, excelente lo que has dicho al principio. Habíamos escuchado lamentablemente a este hombre, pero no nos sorprende, evidentemente. Pero bueno, hay más que nunca, hay que salir definitivamente a la calle a defender nuestra vida, nuestro presente y el futuro. Entonces tenemos que sacarnos la camiseta, como digo yo, partidaria y la camiseta de neutralidad. ¿Querés ir al teatro con nosotros? 0810-222-0870-4999-8700. Te esperan entradas para Mundo Arlequín, para Pegamundos, para Pérez el Ratoncito de los Dientes de Oro y para Amarillo de Carlos Somigliana. Teatro para chicos, teatro para todos. Nos dejás tu nombre y apellido, los últimos tres de tu DNI y te vas al teatro con nosotros. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo va la vida? Buenos días. Bueno, bien, bien, mejorando. Bien. Y eso siempre da ánimo. Sí, señora. Aunque con estos días de frío, viste lo que pasa con los huesitos. Claro. Sobre todo cuando están quebrados. Pero sí, nada, sí. Hay que ponerle carácter a la cuestión. Muy bien, muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, y con ese carácter hemos preparado las notas de hoy, pero déjame primero mandar un saludito. Sí. A Pepe de Ramos Mejía, Noé Valcarce, Mariana Gorjón, Néstor Omar Gattari y Ramón Boli, que desde tempranito ya me hicieron llegar sus saludos a través del Facebook y me han contado que están escuchando el programa. Perfecto. Así que van a recibir nuestros saluditos. Muy bien. Bueno, vamos a trabajar hoy en dos comentarios. Sí. Que siempre es la duda por dónde empiezo. Uh-huh. Entonces yo me sigo por este norte. Vamos a hablar de lo peor y después vamos a hablar de lo mejor. Muy bien. Así terminamos con un buen sabor. Dale. Lo mejor está en América Latina, así que vamos a dejar la parte de América Latina para el segundo comentario. Muy bien. Y vamos a empezar por la guerra. Muy bien. Lamentablemente es un tema repitente. Uh-huh. La guerra y guerra, la guerra continúa y guerra, sigue la guerra y más guerra. Y viene más guerra. Sí. Entonces, estamos, bueno, ya no se puede decir ni preocupados ni dolidos. Es terrible lo que está pasando en el Medio Oriente. Uh-huh. Es terrible. El acoso a los palestinos, donde se ata todo tipo de conjeturas o se esclarecen hipótesis, como por ejemplo, que hubo como una suerte de puesta de acuerdo a nivel del poder mundial que se enlaza en el Medio Oriente para poner fin a el gobierno de los hermanos musulmanes que fueron electos, ¿verdad?, democráticamente, porque estaban, digamos, alimentando, apoyando la ruptura de el bloqueo a Gaza, que vamos a recordar que no se puede comerciar ni entrar agua, ni medicinas, ni alimentos, como no sea a través de los barcos que llegan con la solidaridad de Naciones Unidas. Es decir, las penurias son tremendas, pero había túneles entre Gaza y Egipto por donde se pasaba, se dice, de contrabando, porque rompían el bloqueo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, este está entre las razones de el final de ese gobierno, que por supuesto no es la única causa, pero no es como para subestimar. Claro. Y hoy en día sabemos que es una guerra irracional, que el objetivo es terminar con la población palestina en Gaza y quedarse con todo el territorio. Uh-huh. Es una fuente muy rica en gas, en petróleo, y bueno, ese es un objetivo geopolítico y de riquezas materiales sine qua non, a la cual, por supuesto, hace mucho tiempo se le tiene clavada la mirada. Uh-huh. Los derechos, bien, gracias, tan hermosos que queden guardados en los libros de las declaraciones internacionales. ¿Y qué pasa en por alrededor? Siria, Libia, en combate con este ejército que ha constituido los califatos libres musulmanes de la región del Levante o de la región de Siria, que han tenido ataques en Siria, ataques en Libia. Uh-huh. En las dos, tiene dos patas, ¿verdad?, en Siria y en Libia. O sea, guerra. Sigue la guerra, continúa la guerra. Y la mancha más latente se traslada al conflicto de Rusia, Ucrania, Unión Europea, Estados Unidos. La situación es grave. Uh-huh. Esto se comenta en algunos periódicos de hoy, pero vamos a repasar. Hemos venido siguiendo más o menos el conflicto de Ucrania desde lo que terminó, estos levantamientos que terminaron con el golpe de Estado, ¿verdad? Ese golpe que después se lava la cara y se legitima a través de unas elecciones apuradas donde sube este rey del chocolate con un barniz desde el primer momento muy antirruso y sobre todo con una xenofobia, una discriminación y persecución. ¿Cómo termina eso? En primer lugar, recordemos, con la proclamación de Crimea de su independencia de Ucrania y su pedido de vuelta a Rusia, donde había salido en el año 54. Es decir, una parte que se había desprendido de Rusia que pide volver a Rusia y rápidamente es aceptada por el Parlamento de Rusia. Es decir, rusos vuelven a casa. Más o menos fue así. Seguidamente la población ruso parlante, pero ucraniana, de la zona del este, que tiene, digamos, como su punto más sobresaliente en el Donetsk, dice, vamos a declarar la República Popular Rusa y quieren también, o sea, solicitan su anexión a Rusia, pero bueno, ahí ya entra un momento donde hay que llamarse a la cautela. Me refiero a las relaciones internacionales, ¿verdad? Rusia ya no puede abrir el grifo y decir, no, sí que vengan para acá, porque estaría entrando en una cadena donde termina en la guerra. Bueno, no ha entrado, ¿verdad?, en esto, pero hay, digamos que hoy en día en el tema de Ucrania y Rusia, sobre todo Rusia, se ha desatado una tormenta mediática de acusaciones de todas las partes. Ahora, es muy peligrosa la acusación que viene desde Washington, desde la Casa Blanca. Muy peligrosa, porque por un lado hay una campaña de calumnia antirrusa, como lo denuncian los portavoces y los estudiosos rusos. Una campaña de calumnia antirrusa. ¿Por qué uno se preocuparía, digamos, por esta campaña? Bueno, porque en general siembran un clima en la opinión pública para después asentar determinadas medidas de intervención. Así, una cuestión que es muy alarmante y que cuesta creer, el destacado politólogo ruso Matvieyev dice que el derribo del avión Malasia es una provocación que ha sido, o sea, como algo exprofeso, que no se trata de ningún error cometido por una milicia, sino una provocación utilizada para difamar a Rusia. Yo, si la acusación es tan fuerte, digamos, no puede ser solo para difamar, tiene que ser para generar una guerra. Entonces vamos a articular esto con otras declaraciones que precisamente salen hoy en Página 12, en un texto muy interesante que es recomendable no dejar de leer, donde se conversa, donde se habla acerca de una conversación entre Putin y el primer ministro de Australia, pero con poniendo, está ensalada las declaraciones del vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, sobre el tema. Y lo más grave que dice este vocero de la Casa Blanca, que da todos los días una conferencia de prensa, es que Putin es el responsable del derribo del avión. Yo digo, atención sobre esto. No es un comentario en un bar, no es una cosa dicha al pasar, que un periodista estornuda, ¿verdad? No, está afirmando que Putin es responsable del avión, el vocero de la Casa Blanca. Todavía no se habló de la de lo que está en las cajas negras, que además, bueno, ya sabemos la treta de que se la entreguen a los malasios y al final los malasios se la dieron a Holanda y Holanda la pasó a Inglaterra. Todo eso se hizo en menos de una hora, digamos, ¿no? Y ahí quedaron como medias sepultadas. Ya hay noticias de las cajas negras del avión que cayó en Mali días después y no se sabe una palabra de las cajas negras que están en Inglaterra. Y sin embargo, Ernest dijo que los separatistas están respaldados por los rusos, que tienen entrenamiento al uso de armas y que las armas son rusas. Bueno, señores, yo digo, un poco de esto es para cabezas tontas. Toda Ucrania estaba vinculada a Rusia. Todo el ejército ucraniano tiene el armamento ruso. Obviamente. Y los primeros días se vio en la televisión que se mostró incluso las fotos de estos lanzamisiles que estaban en manos del ejército ucraniano. Digo, todo el armamento de Ucrania es ruso. O sea que decir que fueron armas rusas Es decir, nada. Claro. Pero se está manejando porque de ahí viene la conclusión de que Putin es el responsable. Uno dice, ay, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, primero que es un reflotar de la Guerra Fría, que no es poca cosa, ¿no? Uh-huh. Nos mete a la humanidad otra vez en carrera malmentista, sí, y en estar todo el tiempo tragando en seco por una amenaza de contienda nuclear con la cual desaparecemos todos. Uh-huh. Pero siendo más abajo en la nota esta de página 12, sale... que hay un acuerdo, ya está, parece que el documento escrito para presentar en Naciones Unidas, donde Holanda se ha unido con Australia, que es miembro del Consejo de Seguridad, para presentar a la ONU un pedido de intervención militar en la zona del Donel. Lo ha oído muy bien. Dicen que militar o policial, depende el tono. Pero esto significa... Si el Consejo de Seguridad aprueba, vamos a recordar que está China y Rusia, y lo más probable es que veten esto porque implica la entrada de la OTAN. Ustedes saben que van a entrar, después va un pajarito, le va a hacer sus necesidades en el hombro y ya lo van a considerar una agresión para que se meta toda la OTAN. Es una provocación para iniciar una guerra con Rusia. Una locura total. Están buscando realmente que Rusia pierda la calma y comience una respuesta militar, con lo cual se desencadena una guerra que sabemos siempre cómo empieza, pero es muy difícil saber cómo termina. ¿El objetivo? Y bueno, lo de siempre, poder, riqueza, petróleo, gas, agua, donde estén, claro, donde estén. Geopolítica, geoeconomía, y por supuesto una mirada estratégica larga que busca destruir a Rusia para apoderarse de China. Uh-huh. Pero no es llegar a China, es quedarse con todo, ¿verdad? Y vamos a recordar que estas mentiras que se repiten y se repiten en Irak condujeron a una guerra, ¿verdad? Sí. Hay armas químicas. Prueba ninguna. ¿Se ha presentado alguna prueba en este caso? Tampoco, ninguna. Ni la van a presentar, uh-huh, porque por supuesto que no tiene que ver. Entonces, vamos a ir un poquito más atrás y recordar como muy bien termina esta nota, recordando que el ex asesor de Seguridad Nacional, Brzezinski, escribió un texto, El Gran Tablero Mundial, la supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos. Vale la pena volver a leer o leerlo para los que no lo han leído, porque ahí explica claramente no solamente las ventajas que tenía reventar el nacionalismo para poner fin a la Unión Soviética de aquel entonces, sino cómo sitúa a Ucrania para que Estados Unidos le ponga el ojo, es decir, se apoye en Ucrania para oponerse y reventar a Rusia. Uh-huh. Desde los años 70 está escrito esto. O sea, como vemos, improvisación, muchachos, ninguna. Chicas, ninguna. Vamos al mate, agarremos el ánimo porque por tonto no nos van a tomar, que vengo en la segunda parte con muy buenas noticias de Latinoamérica. Muchas gracias, Isabel. Dentro de un ratito, Latinoamérica. Puro. A toda hora. Puro. Sonido puro. La radio pública tiene... La radio pública tiene volumen. Volumen. FM Desate. Desate. La radio del Hospital Moyano en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Desate. Desatate y liberate. Mujeres inspiradas. Mujeres valientes. Che, loca. Hola amigos de Desate. Tenemos un nuevo micro y es el de ecología. ¿Qué es la ecología? ¿Para qué sirve? Ecología viene del griego ekos, que quiere decir en griego casa, y logía, que es método, análisis de una cosa. Que la primera persona que utiliza la palabra ecología es un científico alemán en el año 1866. Luego, en 1930 comienza a tomar mucha más fuerza lo ecológico. Y el destape se produce en 1960. A partir de allí, ya todos los países, todas las personas van a saber algo de ecología. En este micro hablaremos del zoológico. Por ejemplo, Julia, en Costa Rica, a partir de marzo, van a estar prohibidos todos los zoológicos. Quisiera saber qué opinás vos sobre el que haya o no haya zoológicos. Es que el zoológico deprime. Parece que no todos los animales la pasan bien en los zoológicos. De todas formas, está la posibilidad de conocer a los animales. Así que para mí es un tema bastante complejo. Julia, yo no estoy de acuerdo con lo zoológico, porque es todo puro negocio. Yo ya he ido y siempre hay que comprar los alimentos a los animales. Y en realidad las personas que cuidan el zoológico tienen que darle de comer ellos. Bueno, el tema del zoológico es algo que me preocupó y desde siempre. El tema de la alienación, tanto humana como zoológica, me parece terrible. En el bosque muy contento. Lo que estaría muy bueno es tener un poquito más de cultura, que nos informemos tal vez también de videos en la televisión o aprender a ahorrar plata para ir a conocerlos a ellos mismos de sus propias casitas, queridos. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Amigos, habrán escuchado todo lo que se piensa de la prohibición del zoológico. Y esto también me surge la idea de que en los circos nos gustaba muchísimo de chicos ir a ver cómo actuaban los animales. Yo he visto elefantes bailando un vals. Ahora ya no existen más circos con animales. Para que la gente piense. Estos micros de ecología continuarán. Escúchanos en www.desate.org. Esto fue Desate, el Hospital Moyano en la radio pública. La selva es tuya y de tus amigos. 8 de la mañana, 56 minutos. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta. Ni un solo amigo con quien compartir su vitalidad. Apenas con pinches de ocio. Espectros, de Henrik Ibsen. Mucho me temo que le hice la vida imposible a tu pobre padre. Con Alicia Verdaxagar y un elenco de primeros actores. No me daba cuenta de nada, Osvaldo. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo después de las 22, por Nacional. La radio pública. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Esta semana en Revista 23, informe especial. Descontrol. Más de 15 chicas denuncian haber sido violadas en un boliche de Congreso. ¿Cómo funciona la noche del Vale Todo? ¿Dónde se conjugan el sexo, las drogas, la violencia y el alcohol? ¿Qué rol debe asumir el Estado? Además, empresario rico, empresa pobre. El fraude petrolero de Miguel Schwarzbaum. Despidos y cierre en Neuquén. El laberinto de Carlos Bianchi. Problemas en el vestuario, la inesperada partida de Riquelme y un fútbol que no aparece. 23, una tapa y mucho para leer. Conseguile todos los jueves en tu kiosco a $14.90. Descarga la gratis en tu tablet, disponible para iPad y Android. La radio pública argentina tiene 4 frecuencias y también onda corta. RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Transmitimos por aire a todo el mundo en 8 idiomas. Y también nos encontrás en rae.radionacional.com.ar. Ascolta la radio pública a la RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Castellano, chino, japonés, portugués, inglés, italiano, francés y alemán. RAE, la radio pública al exterior. Somos más de 200.000. Más de 200.000 clics ya nos eligieron. Dale, que hasta los 300.000 no paramos. Visión Nacional. Nacional. Rebelión en la granja, dice la revista 23 en el día de hoy. Parece que la sociedad rural argentina se le está evaporando el glamour de otras épocas. Su interna está que arde y por varios motivos, principalmente el cuestionamiento a su presidente Echeverri, denunciado por defraudación y posible reducción a la servidumbre de dos peones y otro motivo no menor, son los números en rojo de los balances que dio la institución. Allí está la pérdida del glamour. Se vienen elecciones, ¿cuándo? El próximo 10 de agosto. Y de ahí en adelante, muchas de las cosas que escuchaste ayer tienen que ver con esto. Esencialmente, los presidentes de la rural renuevan casi automáticamente su mandato y están por dos mandatos. Ahora, el club de expresidentes está mirando con malos ojos que don Echeverri, que está siendo juzgado por malversación de fondos, por haber falsificado la firma de su hermana en un crédito y por reducción a la servidumbre de dos empleados que hace 38 años que están en negro y ganan hoy 450 pesos, no sería la mejor imagen para el futuro de la rural. Termina Rebelión en la granja diciendo el déficit de más de un millón de pesos en las arcas de la rural y el proyecto para construir un predio ferial en el departamento de Maldonado, en Uruguay, se suman a las críticas a la gestión del cuestionado Echeverri, que hoy por hoy pasa por su peor momento. El top indicó las 9 en toda la República Argentina y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Hora 9, la temperatura en Buenos Aires, 3 grados 5 décimas, la humedad 94%, cielo despejado. La convocatoria económica y social por la Argentina llamó a resistir con firmeza el obstinado avance de los fondos buitre. Lo hizo a través de una solicitada aparecida en algunos matutinos titulada Defendamos nuestra soberanía nacional. La entidad pidió apoyar la causa en el tercer cabildo abierto de la ciudad de Buenos Aires el 30 de este mes a las 17 frente al edificio del cabildo. El fiscal Sandro Abrales cuestionó el fallo del violento desalojo del Parque Indoamericano. Investigó los hechos en los que fueron asesinados por la Policía Metropolitana, dos ocupantes de ese predio porteño. En una entrevista al matutino Tiempo Argentino, el funcionario cuestionó por arbitrario el sobreseimiento de los policías que actuaron en este trágico día y afirmó que son obvias las pruebas de un operativo conjunto con la federal. River juega con Ferro y Lanús con Colón por la Copa Argentina. En Salta debutará Marcelo Gallardo como técnico del Millonario desde las 21:30. Lanús y Colón, en tanto, se medirán por la misma instancia a partir de las 16:15 en cancha de Arsenal. En Buenos Aires la temperatura 3 grados 5 décimas, la humedad es del 94% y el cielo despejado. La Argentina está informada por la radio pública. Es radio. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. El ritmo de la información no se detiene ni aún el domingo. Visión Nacional. Visión Nacional. Hoy publica Tiempo Argentino una especie de alerta, enciende la alarma y dice: Clarín deja una puerta abierta para reagruparse después de 2015. ¿Le suena la estrategia? Cautelares, cautelares, cautelares primero y después comenzar a poner obstáculos una vez que terminaron todas las cautelares en la Corte Suprema para esperar nuevo gobierno y seguramente una nueva ley de medios, si es que se rompen todas las equivalencias que hoy existen en el Congreso y la relación de fuerzas vuela por el aire, seguramente se podrá tener una nueva ley, no cabe ninguna duda. A pesar de que sigue adelante con su plan de adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Grupo Clarín no descarta volver a rearmarse después de 2015, cuando otros nombres tomen las decisiones en la Casa Rosada, indica Fontevecchia. En la Asamblea de Accionistas del 30 de junio, cuando se aprobó el plan de adecuación, se aclaró que si en el futuro las autoridades competentes aprobaran planes de adecuación que contemplasen términos más favorables, el directorio no dudará en realizar las acciones necesarias que preserven el interés de la sociedad. No nosotros, la de ellos. Clarín deja abierta una puerta abierta para reagruparse después de 2015. Página 8, sección política, diario Perfil, de esta mañana. Las tapas del domingo. Las tapas del domingo. Dice página 12, el fantasma Rufo, las claves de la famosa cláusula, derechos sobre futuras ofertas, según sus siglas en inglés, que a partir del insólito fallo del juez Griesa amenaza a la exitosa reestructuración de la deuda argentina, las multimillonarias cifras en juego y los riesgos que desatan los pedidos de los buitres. Lo de Boca no es globo, dice Crónica en su título principal de primera plana. Huracán lo eliminó de la Copa Argentina y lo llenó de preocupaciones en el inicio de la era post-Riquelme. Sordo ruido, dice la prensa a cuatro columnas. La dirigencia política, sin poder contener su ansiedad, ya comenzó a disparar descalificaciones, chicanas y alianzas, preparándose para las elecciones presidenciales de 2015. Boca no está feliz, dice Diario Popular. En el primer partido oficial de la era post-Román, sufrió una dura derrota por parte de Huracán 2-0, que lo eliminó de la Copa Argentina. Y miradas al sur, en guardia, pese a que la Argentina depositó los pagos a los bonistas que aceptaron la reestructuración de la deuda, es posible que el sector financiero considere que el país entra en cesación de pagos. Esto se evitaría si el juez Tomás Griesa repone el stay. Miradas al sur de este domingo. La loma y sus naranjales en la colonia El Progreso llenan de azares un beso. Y en 3 de abril los sausales, Isla Alta y sus trinares, gratos recuerdos me asistan, dedicando a Bellavista el mejor de mis cantares. Amigas y compañeros, yo veo la oposición, parte de estos que se dicen presidenciables, ir a la rural muy gustoso, caminar por la rural muy gustoso, pero no los vi nunca en Tecnópolis. Miren, presidenciables de la oposición, que ahí hay una bocha de pueblo, o no se animan, o no los deja su empleador. Un besito, Ángela. Después de la misa que escucho a Gustavo Campana y espero que venga Isabel, que estén todos bien, lo único que les deseo. No se hagan nervios con estos sinvergüenzas, porque Dios los va a castigar y en forma. Habla Mabel de Bellavista, lo único que yo deseo, que esté muy bien nuestra querida presidenta Cristina, que para mí Néstor está con... Hola, buen día, habla Lucía de Núñez. Y bueno, lo de la rural ya lo sabemos, han pasado los años y sigue siendo siempre igual, no nos debemos asustar de ellos. Pero más allá de todo, la parte positiva es que tú sales ayer, hoy, mañana, y el centro, los museos, los espectáculos, la calle, los colectivos, está todo lleno de gente paseando, disfrutando. Sí, hola Gustavo, ¿cómo estás? Como todos los días escuchándote, como todos los domingos escuchándote, habla Carlos de Villariza. Pero realmente empezar así el programa escuchando las palabras de Echeverri realmente provocan una indignación que no sé, no, hoy en potencia, ¿no? Pero estos buitres de adentro no se cansan de luchar contra nosotros. Bueno, un abrazo, viejo, hasta luego. Hoy buenos días para el programa de Gustavo Campana y equipo. Los escucho todos los domingos desde la ciudad de San Juan. Mi nombre es Marta. El juez Iriesa es simplemente el imperialismo norteamericano. No es tonto, viejo, senil. Es lo que quieren hacer. Seguir manteniendo la dependencia económica de los países y destruir todo lo que se pueda progresar en todos países, no solo acá. Entendiéndolo así queda todo claro. Los escucho. Buen día, Gustavo, te habla Hugo Asaf de Tafí Viejo. La sociedad rural argentina, junto a los poderes mediáticos de la corporación de Clarín y La Nación, son igual al sionismo internacional. Atacan los pueblos para quedarse con los territorios y poder manejar el poder. Así atacaron a los aborígenes nuestros y se quedaron con toda la pampa húmeda. Asesinaron a los aborígenes. Son vergüenzas. El esclavista Echeverri en su discurso habló de empleo digno, libertad y seguridad individual y jurídica. Tiene problemas jurídicos dentro de su propia familia por estafas. El empleo digno significa empleados de hace 30 años ganando 400 pesos por mes sin agua y sin baño. La libertad significa tener al lado a Macri, que valió a los internos del Borda. El discurso apesta y Echeverri debe renunciar. Dice Perfil hoy en su tapa, dato principal de portada, comenzando con la timba de los sondeos de opinión, que por supuesto después cuando vas a las fuentes son propios, son establecidos sobre un universo muy chiquitito, pero ya arranca, Perfil en esto es, vos ya lo sabés, es casi un técnico en la materia. Encuesta, Massa sigue adelante y hay empate técnico, Scioli Macri. Un sondeo de Perfil confirma que el PRO subió 7 puntos y que el Frente Renovador se amesetó, pero ganaría en escenarios de balotaje. Arrancó la timba bastante más temprano que en otras oportunidades de sentarse cuatro tipos en una mesa de la redacción y tirarte en cuatro páginas un sondeo que realmente es absolutamente incomprobable. Pero así arranca, sin nombrar las fuentes y con una cantidad de casos que tampoco ejemplifica, una suerte de sondeo de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina para imponerte cuáles son los apellidos que a Fontevecchia más le gustan. La semana en noticias. La semana en noticias. Visión nacional. Nacional. ¿Cómo va, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Con los motores que se van encendiendo, ¿no? Estamos en época invernal, si es diésel cuesta un poquito más, pero parece que algunos siguen teniendo problemas de arranque, más allá de que sea diésel o no, más allá de que haga frío o no, como este Boca de Bianchi que no terminó nunca de despegar con Riquelme. Sin Riquelme, ayer estábamos en la transmisión y alguien deslizaba la obvia pregunta de qué estará pensando o sintiendo Riquelme ahora viendo el partido. Y seguramente lo mismo que pensaba o sentía Falcioni en ese momento, cuando fue echado, pese a haber salido campeón, por una cuestión simplemente de gustos futbolísticos. Y después veía a este Boca que, como decía recién, jamás encontró un nivel ni siquiera similar o parecido, que se acerque algo a lo que ha sido el Bianchi de otras épocas. Para muestra basta solamente un botón. Estamos aguardando la decisión de Alejandro Sabella para su continuidad o no con la selección argentina de fútbol, y en la carpeta de nombres que fueron surgiendo como posibles, te escuchaba recién hablando de esta supuesta encuesta, de estos supuestos sondeos, en el fútbol también encontramos muchísimos supuestos sondeos que a veces son llevados a cabo en su puntapié inicial por algún representante o por algún amigo de, como pasó por ejemplo con Ramón Díaz y su representante, postulando a Ramón para técnico de la selección. Pero en esta danza de nombres que siempre escuchamos, era número puesto siempre en los cambios anteriores de entrenador, el de Carlos Bianchi. Siempre figuraba como primero, sí. Bianchi y después el resto. Russo, Sabella, Pasarella, Gallego y ponerle el nombre que quieras ponerle. En este caso, el nombre de Bianchi no figura para nadie. Uh-huh. Entonces, estamos en presencia de un desgaste desde lo futbolístico que viene haciendo cada vez menos fuerza en el contexto del fútbol argentino. Porque Boca pasó de ser el candidato a ganar todo a ser un equipo total y absolutamente vulnerable para cualquiera, uh-huh, en cualquier cancha, ya no solamente cuando juega de visitante. Y eso que ha tenido, más allá de que estamos hablando de unos primeros minutos de fútbol en el año, ha tenido indudablemente un mercado que ha sido de los más importantes del fútbol argentino, porque llegó Federico Carrizo, un jugador de Rosario Central que se destacó, por algo lo miró Boca. Uh-huh. Chávez, que más allá de que ayer no jugó, es uno de los goleadores de la B Nacional, el goleador de Banfield. Llegó Caleri, que fue figura de un All Boys que descendió, pero que ha tenido buenos jugadores indudablemente como Caleri. Magallán, que vuelve de Rosario Central, y se llevó la figurita difícil del fútbol argentino, que era Gonzalo Castellani, el jugador de Godoy Cruz. Pese a todo esto, y más allá de que esté Riquelme o no, porque Boca con Riquelme tampoco ha jugado bien, y también es de pensar que si Riquelme hubiese estado en el plantel, ayer no hubiese jugado seguramente, porque no hizo la pretemporada, no encuentra el rumbo de la mano de Carlos Bianchi. Y yo no sé si decir que en el campeonato que estará arrancando dentro de una semana, Boca figura en la lista de candidatos o no, cosa que es difícil de pronosticar, pero a priori para muchos este Boca no tiene chances de ponerse la pilcha de candidato, por cómo se reforzó River, por cómo se reforzó Racing, porque Vélez siempre está, porque Lanús sigue manteniendo un nivel que demostró en Brasil el otro día, más allá de no haber podido traer la Recopa. En un ratito contamos más o menos cómo se fueron reforzando los equipos, ya estamos en la recta final y la semana que viene arranca el campeonato de primera división. No se va a llamar torneo de transición, se va a llamar simplemente torneo de primera división, pero además, para estos que están encendiendo motores, como decíamos recién, sigue la Copa Argentina, hoy con 3 partidos, ya no está Boca, porque ayer perdió con Huracán 2-0, los goles de Ávila y Mancinelli para el conjunto de Parque Patricios, porque hablamos solamente de Boca y no hablamos de quien ha ganado de manera contundente el partido de ayer, y hoy decíamos juegan a las 4:15 de la tarde Lanús Colón, a las 18:30 Racing frente a San Martín de San Juan, y a las 21:30 River frente a Ferro. ¿A dónde juegan? Lanús Colón en cancha de Arsenal, Racing San Martín de San Juan en San Luis, y en el Estadio Padre Marte Arena de Salta, River frente a Ferro Carril Oeste, con el debut oficial de Marcelo Gallardo. 9:16, ya han pasado de este domingo, 27 de julio de 2014. En Gaza dice: si voy a la playa me matan, si voy a la escuela me matan, si voy a ver a mi abuelo me matan, si voy a jugar me matan, si estoy en la casa me matan, si me voy de Gaza me matan. Hugo Asaf, Tlapiviejo, Tucumán. Gustavo, te felicito por tu historial, sabemos lo que es el campo, lo que me contaba mi madre en la década de infame. Iban a trabajar en carpa ella, con sus padres, 10 hermanos, en estado de esclavitud, a juntar maíz, a hacer todos los trabajos del campo, no les pagaban nada hasta que llegó la ley del peón en la década del 40. Soy Marisa de Chacabuco y bueno, el abuelo se compró una chacra, salimos todos a flote, todos estudiamos, todos tomamos. Bueno, así debe ser. Bueno, un beso grande. Ah, Campón, un abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes, un beso a Isabel. Y bueno, para Echeverri, como no sé silbar, acá le dedico un temita. que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pena. Buenos días, señor periodista, que tenga el mejor domingo de su vida, usted y sus compañeros. La verdad quiero, si me puede decir cuándo cumple los años el señor Echeverri de la Asociación Rural para regalarle una moladora, porque tiene una cara de piedra terrible. No le paga a los empleados, los mata de hambre, todo en negro. Y sale a hablar, oh, por favor, dígame cuándo cumple el año si le mando una moladora al señor Echeverri. Gracias, muy amable. Charlie, la Gruta Río Negro. Emitieron dólares por 4 y bonos de deuda a los pavos. A futuro tienen que subir las tasas de interés para revalidar los dólares. Y están comprados por la cuarta parte del valor de los bonos a futuro. Por eso defienden sus trampas financieras. Le empatan a China a través de Rusia en Ucrania y ganan con Israel en Gaza. Es la industria armamentística y el mercado financiero por los recursos naturales mundiales. Porque están perdiendo su poder hegemónico global. Gracias. Buen día, Gustavo. Realmente muy bueno el editorial que nos enviaste hoy. También me gustaría sugerir que no se pierdan la lectura de Carlitos Raimondi sobre el tema fondos buitres. Consta de primera y segunda parte. Hoy salió la segunda en tiempo argentino. Buen domingo para todos. Mari de Banfield. Suplementos económicos, dice el de Tiempo Argentino, el Estado ya compite para fabricar los medicamentos esenciales. La reglamentación de la Ley de Producción Pública de Medicamentos va a permitir destinar presupuestos para investigación y desarrollo de los laboratorios provinciales. Y el suplemento Cash de Página 12 habla de depredadores seriales, informe especial, el juicio buitre, el Poder Judicial de Estados Unidos y la deuda. El Poder Judicial de Estados Unidos complicó el proceso de reestructuración de la deuda pública local. La Corte Suprema, en su respaldo a Griesa, ratificó la tesis jurídica y financiera más conservadora. Esta se basa en el respeto a la teoría del contrato y no a la teoría del régimen sistémico. De ese modo, a los tribunales de Nueva York no les importó que las elevadas tasas de interés dieran cuenta del riesgo que asumían los que prestaban. Depredadores seriales, suplemento Cash de Página 12. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola, Isabel, nos vamos a Latinoamérica. Nos vamos a Latinoamérica. Y vamos a, le quiero decir al oyente que llamó con la moladora, que necesitamos muchas amoladoras, ¿verdad? Bien. Hay una gran parte de crápulas por el mundo que necesitan amoladoras, uh-huh. Pero ni así. Ojalá se resolviera con eso. Hola. Bueno, vamos a comenzar recordando aquí los saluditos que me llegan y agradecer, ¿verdad? Porque es de buen nacido agradecer. Está muy bien. Adela Castronovo, María Cristina Minucci Ballini, Cristina Catano, Mónica Hasenberg, Nova Izquierda Galega de Vigo, uh-huh. Celia Guevara, Olga Holman, en fin, Pau González, Beatriz Celia Ocampos, Anros Internacional. Bueno, hasta aquí llegué, lo que he levantado del rosario de hoy. Bueno, vamos a articular, porque hoy es un día después del 26 de julio, Y 26 de julio es una fecha que enlaza, por lo menos, Argentina, Cuba, Venezuela y Bolivia. Y vamos a ver en qué aspectos. En Argentina, bueno, recordando a Eva Perón, ¿verdad? Uh-huh. Recordando a Eva Perón. ¿Les da dolor de panza alguno? Bueno, mire, tome más purgante porque nosotros vamos pa'lante y pa'lante. Uh-huh. Allá va. Entonces, en Cuba fue un aniversario, el 61 aniversario uh-huh. concretamente, de el asalto al cuartel Moncada de Carlos Manuel de Céspedes en 1953, cuando, bueno, son derrotados y Fidel es apresado, Fidel Castro es apresado a consecuencia de aquello, y escribe su famoso alegato "La historia me absolverá", que prácticamente es la puesta pública de un programa de lo que después fue la Plataforma para la Revolución en el 59, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a recordar a esta gesta de la Revolución Cubana? Se llama el Día de la Rebeldía Nacional, ¿verdad? Es una fiesta patria. ¿Por qué? Uno diría, ¿cómo van a festejar una derrota? Es que eso fue como el inicio de el último proceso de la revolución, digamos. Entonces, ¿qué se recuerda en Cuba en esta fecha? Y bueno, son 61 años de lucha y dignidad, de puesta en común para todo el pueblo de la educación, de la salud, del acceso a la cultura. Y decimos la salud, no dice la salud gratuita, no es solo la salud gratuita. Es el tema de cómo se apostó, y aquí quiero recordar al Che Guevara, cuando él dijo que entre todas las riquezas que había, puede ser que no tengan una riqueza de la tierra, una riqueza natural, pero que la principal riqueza era el ser humano y que había que apostar al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y bueno, precisamente en tecnología médica, en tecnología de medicamentos, hay que decir que Cuba está a la avanzada con el descubrimiento y la fabricación y producción de vacunas, de medicamentos contra el cáncer, de vacunas contra el cáncer, que hemos comentado en dos oportunidades, ¿verdad? Uh-huh. Están, digo, para no decir, bueno, quiero ir a buscar ya, las vacunas están en fase experimental, ya fueron aprobadas, pero todavía no se está produciendo para el uso humano, están en esa parte experimental, pero pienso que si no es el año que viene, muy próximamente ya contaremos con estas vacunas para salvar vidas. Un logro de la revolución, y bueno, sumar desde aquí nuestro saludo, ¿verdad? Uh-huh. En ese mismo día, Venezuela, ¿qué pasó? La apertura de las sesiones del Tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. No voy a hablar de todo el Congreso, pero sí de la intervención de Nicolás Maduro. Sí. Nicolás Maduro, que hace un recorrido de temas que son candentes para todo el pensamiento de popular alternativo, que busca alternativas para América Latina. Y recuerda y subraya la necesidad de insistir en el desarrollo de una teoría revolucionaria para estos tiempos, que no implica desechar la anterior, pero que hay que responder a las nuevas problemáticas y a la nueva realidad del sistema mundo. Insiste en la ética, que es no solamente la lucha contra la corrupción, sino esta coherencia entre el decir y el hacer, ¿verdad? Que al tratarse de funcionarios, de una militancia con una responsabilidad social y política, es muy importante. En el protagonismo del pueblo, a través de esta construcción del poder popular de los consejos comunales, sí, y marcando un desafío que es fundamental para Venezuela y para toda América Latina. Él dice, estamos avanzados en lo político, estamos avanzados en lo social, pero venimos como rengueando en la parte económica. Uh-huh. Es decir, las alternativas económicas van como retrasadas, para no decir ausente en muchos casos. Entonces, en lo económico estamos como dándole vuelta a la crítica de la crítica, pero no hay tantas propuestas. Y esto, por supuesto, va a retrasar el desarrollo de la revolución. Muy realmente son piezas para el estudio. Impresionante. ¿Y qué otro elemento? El tema de la comunicación. Y aquí quiero recordar que el 24 de julio fue el noveno aniversario de Telesur. Una gesta que está muy articulada a la obra del presidente Chávez, ¿verdad? Y que por lo tanto, bueno, hay que reivindicar, no porque esté vinculada a Chávez, sino por lo que ha significado. Recordemos cuando empezó, cómo empezó, pero lo que hoy significa el compromiso y el alivio que da tener una fuente de información como Telesur, donde uno encuentra una noticia que esclarece los hechos, no que los oscurece, como son la mayoría de los otros canales. Y ese día, y aquí va un saludo especial que quiero hacer desde nuestro colectivo, nació Telesur en inglés. Claro, sí, sí. Telesur en inglés, donde tenemos una como editora una de las periodistas que estaba en Radio Nacional con nosotros, ¿no? Sí, Yolanda Machado, la tenemos ahí. Así claro que nuestro que corazoncito está en Telesur en inglés. Ah, muy bien. Estamos muy articulados bien. Desde el vamos. No, pero además lo interesante es llegar sin intermediarios a quienes tienen otra visión del mundo sesgada a través de la CNN. Y llegar en inglés es también un puente para que nos escuchen quienes no nos escuchan desde hace tanto tiempo. Claro, es una ahí explicaba Patricia Villegas que es una multiplataforma, porque no hay dos Telesur, ni dice Maduro que bueno que van a sacar Telesur en China, en portugués, en italiano, etcétera. Bueno, algún día, ¿verdad? Excelente, pero no son muchas Telesur, es el mismo tronco, por eso es una plataforma, multiplataforma. El objetivo, romper el cerco mediático, Gustavo, como lo decís. Exacto. El cerco mediático del poder. Y se puede acceder para ver los videos, para todo, desde esta página web, www.telesur.com/English. ¿Qué es importante romper el cerco mediático? No solamente la información, hay que escapar del odio del poder, de esta inculcar el pensamiento binario, ¿verdad? No son poblaciones ucranianas que luchan por su derecho a existir contra esta discriminación y opresión, sino que son prorrusos. No es el pueblo francés el que sale a manifestarse en favor de los derechos y el respeto a la vida en Gaza, sino que son pro-palestinos. Claro. Y así va, ¿verdad? Y nosotros acá lo conocemos muy bien, este pensamiento binario K-anti-K. Entonces, ¿a quién beneficia? Al poder, porque divide, estigmatiza y oscurece, no deja ver los verdaderos hilos del poder que alimentan este odio en la sociedad. Bien, para eso nació Telesur en inglés. Una felicitación nuevamente. ¿Qué tenemos para cerrar este recorrido latinoamericano del esfuerzo y la construcción de los pueblos que día a día alimentan la esperanza, pero la alimentan desde la base, construyéndola y haciendo realidad? Bolivia. ¿Qué pasa en Bolivia ahora? Y bueno, arrancó la campaña oficial de Evo presidente, y es un llamado. Estaba leyendo, por ejemplo, que Evo dijo ni un voto para la reacción. ¿No es maravilloso? Es maravilloso, ¿verdad? Con la fuerza con la que nace y se vibra esta nueva Latinoamérica popular que va surgiendo desde abajo en las construcciones de los pueblos. También saludamos esto, ¿ves? Aliento, construcciones, perspectiva, lucha por la vida, es lo que surge de los pueblos de América Latina. Quiero hacer una recomendación, ahí Gustavo, si podés compartir algo que yo puse en mi Facebook. Sí. Juventud Rebelde, el periódico de la juventud cubana, sí, ha sacado todos los discursos desde el 59 hasta ahora de los días 26 de julio. Perfecto. Puede ser de interés para muchos oyentes. Dale. Yo lo subí a mi Facebook, pero dale, no sé cómo pasarlo. Lo sumamos, quédate tranquila. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, con esto y con esta inyección de aliento, vamos a ver, es una semana dura, pero saldremos adelante de alguna manera. Saldremos adelante de alguna manera. Ya vamos a ver cómo. Hay que reflexionar, hay que tener un poco de paciencia y la vista elevada. Bueno, Isabel, muy buena semana y nos reencontramos el domingo. Hasta luego. Isabel Rauwer. Sí, buenos días, Gustavo. Hola, compañeros y sí, amigos queridos. Gustavo, yo te tengo que dar las gracias porque Funes el Memorioso es impecable, no me lo pierdo nunca. Lo mismo que Prohibido Amanecer. Gracias, querido, por esos dos programas. Un besito, Ángela. Sí, buen día, Gustavo y compañeros. Bueno, la depredación la hicieron ellos con el pueblo. Bueno, hay que acordarse que Néstor Kirchner le salvó los campos. Recuerden con los créditos que tuvieron que salir las mujeres, Bueno, los agroquímicos, la esclavitud en el campo, hay que recordárselo a este hombre. Gracias. Felicitaciones, Isabel, por tu editorial. ¿Qué pasa? ¿Están nerviosos porque se formó el grupo de los BRICS, que les va a sacar el imperio y dentro de poco pasará a ser otro grupo de países el que sustente al mundo, porque han fracasado con el Fondo Monetario? Ha caducado todo eso ya, porque se llevan los recursos naturales de los pueblos. Ya sabemos cómo actúa el diablo y esperemos que no gane esta vez, ¿no? Besos para todos, excelente la editorial. Buenos días, la verdad que leo ahí en el costado de Clarín lo que dice este señor Echeverri contra el gobierno, que es corrupto e ineficiente. La verdad que me da vergüenza ajena. Lamentablemente lo que más me preocupa es lo que están al lado, Macri, como piensa más, y etcétera, etcétera, que nos van a gobernar en un país que vamos a quedar totalmente desamparados, los trabajadores y la juventud. No. Buen día, Nacional Campana. En el estrado del micrófono de la rural donde habló Echeverri había un cartelito que decía el campo es más que campo. Sí, ya lo creo que el campo es más que campo. Es semipisos en Puerto Madero, camionetas 4x4, viajes al exterior a rolete y muchas cosas más. Ya lo creo que el campo es más que campo. Y eso que le sacan, que tienen retenciones. Si no tuvieran retenciones, ¿qué sería entonces? ¿Cómo la repartirían? Querido Gustavo, si la renta del capital crece más que los PBI, aumentará la desigualdad social todos los días. Mientras no tengamos una fiscalidad global que nos proteja o que nos permita regular el cada día más creciente poder de la economía financiera especulativa, lo único que nos espera cotidianamente a todos los países del mundo es sangre, sudor y lágrimas. O sea, no nos debe sorprender, el 30 de julio puede ser un caso testigo, tengamos fe. Buen día, soy Jorge de Ballester. Para Gustavo, Gustavito, no hay que olvidarse que la justicia le llega a Echeverri por parte de la hermana que le quieren comer la herencia. Por eso están las inspecciones posteriores. Gracias, bárbaro, buen día. Quiero invitarlos al auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, mañana a las 19 horas, en el marco del ciclo Cátedras Populares del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Se acuerdan? Hicimos una el 26 de mayo con Foster, con Peñafort, con Brienza, hablando de la Revolución de Mayo. Bueno, vamos a tener un encuentro para hablar de Evita a 62 años de su muerte. Estará Analicia Kirchner, estará Teresa Parodi, serán un símbolo de la mujer, ¿no? Porque si Evita peleó por el voto femenino y hoy tenemos presidenta, ministras, tenemos legisladoras, bueno, todo aquello nació en ese momento, en la pelea del año 1947. Y lo vamos a recordar no solamente a través de la palabra de Alicia, de Teresa Parodi, sino también en esa suerte de multimedia, como hicimos el 26 de mayo, tendremos una pantalla gigante para tener la Evita a través de sus discursos memorables. Tendremos tres actrices que van a recordarla a través de la ficción en tres momentos distintos de su vida. Y tendremos mucha música ligada a Evita, como lo hicimos el pasado 26 de mayo, como lo vamos a seguir haciendo una vez por mes. Se vienen realmente jornadas interesantísimas de la mano de Cátedras Populares. En septiembre la discusión será la juventud, su militancia. En octubre nos vamos a meter, por supuesto, con el 17 de octubre. Y en noviembre será la soberanía. Temáticas a disposición de ustedes, porque después tenemos charla, debate, después de la exposición y después de la multimedia, son ustedes los que preguntan, los que se manifiestan, los que protagonizan. Así que mañana 19 horas, aquí en el auditorio de Radio Nacional, en el ciclo de Cátedras Populares, el tema será Evita a 62 años de su muerte. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Por dónde seguimos, Euge? Antes que nada me quedé pensando en esta actividad, sí, que se va a hacer mañana, ¿no? Y la verdad es que es tan emblemático el personaje de Evita para las actrices que todas, absolutamente todas, desde la que tiene más trayectoria y cartel hasta la más desconocida, sueñan con ser Evita alguna vez. Es muy impresionante la larga lista de actrices. Sí, claro. Porque de aquí, antes, de allá y de todas partes. Porque antes se las buscaba rubia porque, digamos, esa es la imagen. Pero ahora, digamos, a lo largo de los años, cualquier actriz, aunque no sea rubia, es capaz de teñirse de rubia, sí, claro, para ser Evita Perón. Es como el personaje deseado de una actriz. Uh-huh. Y por eso la hemos tenido en todas las versiones, en todas las edades. Hay una gama. En todas las edades. Y hasta en la danza también. Uh-huh. Muchas veces nos encontramos con Evita. Así que no, quise recordar eso porque cada vez que me planteo, digamos, recorrer ese personaje, es tan vasta, sí, claro, esa, sí, esa lista, que es muy impresionante. Uh-huh. Pero bueno, como estamos frente a la última semana de vacaciones de invierno, yo quería hacer un repaso de los espectáculos gratuitos para chicos. Muy bien. Porque me parece que esto también es consecuencia de lo que fuimos aprendiendo a lo largo de los años. Hay un teatro comercial que tiene su valor y que, bueno, muchas veces llevados adelante porque han sido éxitos de televisión, los chicos piden ir a ver personajes mediáticos. Pero hay toda una vida muy rica y de buenísimos espectáculos que suceden en esta ciudad gratuitamente. En la Usina del Arte, que queda en el barrio de La Boca, uh-huh, en Pedro de Mendoza al 500, todos los espectáculos a partir de las 15 horas son gratuitos y están vinculados a la música para chicos. Hay, mira, Mozart para chicos, hay grupos de rock para chicos. Esto es en el barrio de La Boca. En el espacio de la ex ESMA, dos salas, una, el Haroldo Conti, y otra, el ECUNI, el Espacio Cultural Nuestros Hijos, a partir de las 14 y 15 horas, jueves, viernes, sábado, domingo, hay que acercarse porque hay música, teatro, títeres, talleres para los más chiquitos en el ECUNI, en el Haroldo Conti, ex ESMA. También está sucediendo, y hoy y mañana uno se puede acercar a la Feria del Libro Infantil, sí, y Juvenil, gratuita, en dos espacios. Uh-huh. El Dorrego, que sí, queda en Zapiola 50. El viejo mercado Dorrego. En el viejo, ahí atrás. Claro. Digamos, desde las 15 horas hay también talleres, distintos espectáculos, cuentos. La verdad es que incitan a que los chicos escriban, lean. Muy interesante lo que sucede en el Dorrego. Y también nos queremos detener en Tecnópolis. Uh-huh. Por un lado está esta Feria del Libro Infantil y Juvenil con un montón de actividades a partir de las 15 horas, de 15 a 20 horas abierto Tecnópolis para los chicos y para toda la familia. Hoy, por ejemplo, se pueden acercar y va a estar el grupo Libertablas a partir de las 15 horas en los distintos... Hay tantos lugares en Tecnópolis. Sí, sí, sí, sí, sí. Hay que mencionar que están yendo 200.000 personas por día al predio de Tecnópolis, un lugar donde uno puede divertirse, aprender, sorprenderse. Hay que acercarse a Villa Martelli, no es tan lejos. Es complicado por la cantidad de movimiento de autos. General Paz entre Balbín y Constituyente. Ahí está, pero no es tan, Tecnópolis tan está abierto. Me lo han vendido más complejo que lo que era, y uno que vive tan cerca dice, la pucha, me lo complicaron demasiado como para que no vaya la gente. Y no es tan complicado. Y por eso va la gente. 10 minutos de Puente Saavedra, claro, como para que te ubiques. Exactamente. Y por último, quiero mencionar un espectáculo del Teatro Cervantes, que si bien no es gratuito, tiene una entrada muy accesible. Uh-huh. El Capitán Beto, todos estos días a las 15 horas, con actores como Marca Liquio, Alejandro Parker, es un elenco extenso, sí, vale la pena, Teatro Cervantes, 15 horas, hay que llevar a los chicos a claro salir, sí, hay lugares gratis, no es tan caro. No, yo voy a sumar a todo lo que vos dijiste, el programa Chocolate del Ministerio de Cultura y Educación, que de cultura, perdón, que está dando teatro gratuito en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Es muy interesante lo que han comenzado el viernes en Lugano 1 y 2, en Ciudad Oculta, el sábado en el barrio Piedrabuena y en Villa Soldati, y agendar que sigue la cosa, insisto, con entrada libre y gratuita el próximo jueves a las 17 en el centro de Lugano, en Somellera 5755, el viernes a las 16 en la Villa 20, el sábado a las 14:30 en Villa Devoto, en el Club Esportivo Devoto, en Gabriela Mistral 3151, después a las 17 en el Club Las Lomas, en Pico 3540, muy cerquita del DOT, en el barrio de Saavedra, el domingo también en Villa Urquiza, en la fábrica MacBody o en la ex fábrica MacBody, en Andonaegui 2720. Esto lo organiza el Ministerio de Cultura, se enmarca en el programa Chocolate y es teatro infantil con entrada libre y gratuita. Una señal. Radio Pública. Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. En la localidad de Campana, la pequeña Julia Montero Palacios, de 2 años y medio, estaba enfrascada en sus juegos mientras su abuela Nélida Coltelli hablaba con Agustina, la nieta mayor, acerca de temas mitológicos. En eso la abuela dijo: eso es simbología. Se dice psicología, la corrigió la chiquita. Increíble. 2 años y medio y conoce la palabra psicología. En Europa no se consigue, como decía la propaganda. Y hay algo de eso. Y no lo decimos los argentinos solamente. Un psicólogo argentino mostrándote el camino. Hace poco, una psicóloga que trabaja en un hospital de Lanús me dijo que su servicio no daba abasto. Entre otras cosas, porque aquí la gente no tiene el prejuicio de creer que está loca por ir al psicólogo. Yo me acordé de una joven que estaba en una situación de pareja complicada. Un día le pregunté, ¿cómo andas? Y no me contestó, mal, estoy pensando en patear a mi novio, o los hombres son todos iguales. Le pregunté, ¿cómo andas? Y me respondió, ¡quiero terapia! Expresó muy claramente cómo andaba. No en todos lados la gente habla con soltura de estos temas. Nosotros hasta en las canciones. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna. Hay quienes creen que el psicólogo debe ayudar a cumplir el deseo que el paciente manifiesta de forma consciente. Hay quienes, valga la redundancia, consideran que hay que hacer un análisis, porque lo que el paciente manifiesta como deseo puede estar portando contenidos inconscientes, mandatos familiares, temores, y que luego de realizados esos deseos, tal vez no se haya logrado el verdadero objetivo y el paciente termina peor que antes. El doctor Abel Feinstein, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, sintetiza: tratamos de atender el deseo inconsciente. ¿Qué hay más allá de lo explícito? Loco, loco, loco. En el caso de los niños, en general es más fácil descubrir qué hay más allá de lo explícito. Por ejemplo, Ana Silvia Macía nos contó que Dante, un nene de 3 años, tuvo un hermanito. Y no estaba celoso. No, no. Solo que empezó a reclamar que quería dormir en el cuarto de los padres como el bebé. Pero ya sos grande, le dijeron. Ya aprendiste a dormir solo. Bueno, pero ya me olvidé. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Juana Parchement es la protagonista de la contratapa de Tiempo Argentino, madre de Plaza de Mayo, 100 años de lucha y compromiso. El 10 de noviembre de 1976, un comando con 9 hombres de civil secuestró a su hijo Alberto, médico y militante social. La banda robó todas sus pertenencias. Al ver pasaportes con ingresos a Israel, uno de los genocidas preguntó si en la casa había judíos. Alberto dijo que sí y lo molieron a palos. 100 años de lucha y compromiso. Juana Parchement, lectura recomendada del día de hoy. La contratapa de Tiempo Argentino. Habíamos dicho, Jorge, más o menos cómo anda la cosa de este libro de pases, que a esta altura del partido a veces tiene más promesas que otra cosa, pero ya hay demasiadas concreciones. Sí, sí, sí. Más que grandes pases, hay, muy bien, digamos, pases normales, por tildarlos de alguna manera, de club a club, sin grandes explosiones desde lo mediático, y mucho canje, mucho préstamo a cambio de alquiler. Jugador, claro. Incluso en los últimos tiempos se usa el préstamo sin cargo y sin opción. Es decir, yo te doy a mi jugador, vos mostrarlo en el sueldo. Claro, vos mostrarlo durante 6 meses, durante 1 año, me lo devolvés, no tenés opción a comprarlo y ganamos todos. Pero repasemos a ver algunos equipos, cómo se han reforzado, los grandes, sobre todo. Decíamos que Boca ha contratado a Carrizo de central, a Chávez de Banfield, a Caleri de All Boys, a Lisandro Magallán, que en realidad es un jugador de Boca que vuelve de central, lo mismo que Guillermo Burdizo, y Gonzalo Castellani. Se fue Riquelme, se fue Sebastián Palacio, se fue Lucas Biatri, se fue Diego Rivero, que se fue a jugar a Argentinos Juniors junto a su amigo Juan Román Riquelme. Por el lado de Independiente, que vuelve a la primera división, 3 contrataciones para el conjunto, que también contrató un nuevo técnico, recordamos que es Jorge Almirón, y tiene al goleador de la B Nacional, a Juan Martín Lucero, también ha contratado a Jesús Méndez de Rosario Central y a Claudio Riaño de Boca. Y aquí, en cuanto a los que se fueron, algo realmente bastante llamativo y que muestra a las claras el por qué Independiente terminó como terminó, sí, después de tantos desmanejos, de tantas desprolijidades, y también es una muestra pequeña de lo que es a gran escala el fútbol argentino. Hace menos de un año Independiente tenía 4 arqueros de primer nivel: Asman, Hilario Navarro, Gavarini y el Ruso Rodríguez, que es finalmente el que está siendo el arquero titular. Hoy Independiente está buscando un arquero porque se fueron, porque se vencieron sus contratos, Asman y Navarro, porque Gavarini está jugando y lo hizo ayer de muy buena forma en Argentinos Juniors, y ahora Independiente, después de tener 3 arqueros de primer nivel, de los cuales 1 estaba en el banco y 2 ni siquiera podían estar en reserva porque no había reserva en la B Nacional, hoy se fueron y el conjunto de Avellaneda busca nuevo arquero. Termino rápidamente con Racing, que es el que más y mejor se ha reforzado. Llegó Luciano Lolo de Belgrano, llegó Marcos Acuña, buen jugador, volante de Ferrocarril Oeste, Videla de la U de Chile, volvió Centurión, está Diego Milito como la gran incorporación de este mercado, volvió del Inter de Italia, Leandro Grimi de Godoy Cruz, Nico Sánchez también de Godoy Cruz, vuelve Iván Pillud de el Hellas Verona de Italia, y Martín Pérez Guedes, que volvió de Olimpo de Bahía Blanca. Así todo, Racing todavía no se retiró del mercado y quiere contratar al ex jugador de River, el chico Buonanotte, es uno de los jugadores apuntados por la academia para hacer acaso el último refuerzo de este año. Antes de hablar con ella, antes de meternos en la próxima fecha, que es la del 31 de julio en Hasta Trilce, antes de invitarlos a escuchar su música, si por ahí sos muy joven y no sabés de quién estamos hablando, yo te voy a presentar a una de esas voces con historia comprometida de la mano del folclore. Hay raíz y compromiso en el canto de Sara Mamani, y una línea de tiempo que tiene que ver con el Cuchi Leguizamón hasta Pérez Esquivel. Va de su raíz folclórica a su militancia social, y eso no cabe ninguna duda, siempre está arriba del escenario. Un poquito de los sonidos de Sara y después hablamos con ella. San Lorenzo, mirando correr el agua, tejiendo algún loco sueño, mirando correr el agua, tejiendo algún loco sueño, sentir que se ríe el duende, me roba el alma el paisaje, en medio de los coyuyos, me voy despacio en la tarde. En medio de los coyuyos me voy despacio en la tarde, pero Hola Sara, buen día, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Bueno, ¿qué va a pasar? Igual. ¿Qué es lo que va a pasar el 31 de julio en Hasta Trilce? Contanos. Y bueno, en Hasta Trilce voy a presentar canciones de mis de los discos que he grabado, con alguna presentación de nuevos temas para mi próximo disco que ya estoy planificando, también con alguna lectura de poemas, todo como para dar un marco, digamos, levemente distinto de lo que puedo presentar habitualmente. ¿Por dónde anda el nuevo repertorio, Sara, o por ahí? A ver, ¿por dónde andan las nuevas canciones de un repertorio que seguramente va a respetar su raíz, su vieja perfil? ¿Por dónde anda? Musicalmente anda con una con un nuevo sonido que es el bandoneón. Sí. El nuevo disco va a tener piano y bandoneón, digamos, ya no voy a tener violín. Sí. Y eso para mí es una inclusión bastante importante, que le estoy dando muchísima atención, y creo que también forma parte de un gusto mío personal por ese instrumento que me gusta tanto, ¿no? Sí, sí. Y que quizá empecé con eso cuando estaba en el grupo allá aquí, y bueno, ahora creo que es el momento de volver al bandoneón. Para sumarle, ¿qué aire a tu música? Un bandoneón más ligado a, qué sé yo, al sonido santiagueño, que lo incorpora tanto al sonido más del norte, que a ese sonido más porteño que casi es, no sé, una postal de esta ciudad. ¿Por dónde pasa la cosa? Lo que yo pienso que el bandoneón es un instrumento tan, ¿cómo se dice? Es tan rico que en nuestro país adquiere diferentes sonidos según el lugar donde ha arribado. Claro, el de Troy no es uno, el de Dino Saluzzi es otro. En el litoral, claro. Una cosa, en el norte otra. Sí. Y en el tango, absolutamente otra distinta, ¿no? Entonces yo quiero volver al bandoneón del folclore. Muy bien. Digamos, ese sería. Y en cuanto a las canciones, son en general mis composiciones, y donde siempre, entre las cuales siempre pongo algún tema del Cuchi Leguizamón, porque, bueno, es como una fidelidad o lealtad. Claro que sí. Cultural, musical que tengo, ¿no? Sí. Así que sí, está muy bien. Eso es más o menos lo del próximo. No confirmamos la hora. ¿Qué hora es lo del 31? Es a las 21 horas, ahí en Massa 177, un lugar muy lindo, nombre también del lugar lindo, que se llama Hasta Trilce, poético. Sí. Así que ahí voy a estar con invitados, que van a ser Lilian Saba y Marcelo Chiodi. Muy bien, el piano de Lilian Saba. Sí. Muy bien. Sara, un beso enorme y estaremos allí el 31 en Hasta Trilce. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, y bueno, espero que los oyentes también se puedan acercar. Sí, señora. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Hasta luego. Quiero celebrarte siempre, eres tierra y eres madre. El mundo será otro mundo sin el canto de las aves. Hola, buenos días, Gustavo. Habla Laura de Avellaneda. La verdad que esta gente tiene mucho desparpajo, son caraduras. Me estoy refiriendo a los de la rural, los gauchócratas. Lo están diciendo desde un predio que fue prácticamente robado, donde tienen gente esclava y también donde no hacen los aportes del cereal que venden. Esos son ellos, quieren quedarse con todo, pero no pasarán. El olvido de tus dones, díganme cómo se nombra. Buenos días, Fernando Urquiza. Está clarísimo que la doble jugada de Norteamérica es acusar a Putin, pero a la vez hacer olvidar del genocidio del cual Obama es responsable, que están cometiendo en Palestina. Y muy buen candidato Randazzo para el 2015. Vamos con el gobierno nacional, con Cristina y con Randazzo. Habla Beatriz Galarraga de Santa Eufemia, Córdoba. con respecto a lo que está hablando Isabel Rauber, sí, coincido totalmente, y más aún, en mi ignorancia, el primer avión que desaparece, que nadie sabe a dónde está, eso lamentablemente yo no lo creo, porque en este momento no creo que haya espacio en nuestro planeta, ni un milímetro, que no esté vigilado por ningún satélite. O sea que creo que hasta de ahí comienza todo este tremendo horror que estamos... El concierto de los grillos en la inmensidad del campo. Jorge, una para irnos. Sí, hace unos meses, en la cancha de Independiente, en un partido de estos definitorios ya de la B Nacional, apareció un personaje que muy pocos sabíamos, en realidad, quién era. ¿De quién se trataba? Se trataba de un tenista español llamado Pablo Andújar, que por esas cosas del deporte, de la vida y del destino y de las comunicaciones, se hizo hincha de Independiente. Ajá. Había venido a jugar el ATP de Buenos Aires, fue a ver a Independiente, le regaló una raqueta a uno de los jugadores, ese jugador le regaló una camiseta y quedó una anécdota. Un tenista español, no de los más reconocidos, pero que se hizo hincha de Independiente, raro. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque ese tenista español, Pablo Andújar, acaba de ganarle a un argentino, a Juan Mónaco, la final del ATP de Gstaad en Suiza, lo hizo en dos sets, 6-3, 7-5. No pudo Juan Mónaco quedarse con este torneo, insisto, el ATP 250 de Gstaad en Suiza, y perdió a manos de un tenista español que nosotros lo conocemos más por esa anécdota de que un día vino y se hizo hincha de Independiente, que es justamente por sus méritos tenísticos. El top indicó las 10 de la mañana. Nos vamos, estamos con ustedes otra vez dentro de 7 días, cuando a partir de las 8 del próximo domingo arranquemos Visión Nacional. Muy buena semana. Chao. Visión Nacional.